todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos o nos reencontramos con ustedes en esta mañana de domingo, domingo 28 de mayo. Y bueno, todavía con digamos, los sentimientos, las emociones, la cabeza dándonos vuelta de la jornada, la muy buena jornada que tuvimos ayer en el plenario, 12º Plenario Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que funcionó durante la tarde con presencia de compañeros de la mayor parte del país. Pero bueno, lo primero, el saludo a todas las compañeras y compañeros que fueron parte de ese evento, a los que no pudieron llegar y de alguna manera seguramente estarán leyendo ya los documentos o conversando con otras compañeras o compañeros de lo que fue la actividad de ayer. Pero creo que ya tenemos en línea a Guillermina primero y a Carlos Pérez después. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día a todos los compañeros de esta audición. Vamos a hacer audiciones también a mami y papi. Les paso con papi. Muy bien, adiós. Gracias. Buen día. ¿Cómo anda, Carlos? Bueno, buen día, Eduardo. Saludos a todos los compañeros. ¿Cómo llegaron a ser a San Carlos? Quería empezar con dos o tres cosas. Hoy es el Día de los Mártires de la industria frigorífica. Saludos a todos los trabajadores de la industria, el reconocimiento a los mártires y ayuda mucho esto también, porque después te meten la teoría de los dos demonios y se olvidan que crucificaban obreros de la industria frigorífica en el cerro, ¿no? Sí. Creo que ya a fines de la década del 50, no, si recuerdas bien la historia. ¿Cómo? Cuando crucificaban los obreros del frigorífico ahí en el cerro, que los ataban a unos palos, eso fue a principios del 60, a fines de la década del 50, una cosa así, ¿no? con el primer gobierno blanco, creo que, si no me equivoco, el jefe de policía Montevideo era Guerrondo. Y fue, sí, en el marco de las grandes luchas de los obreros de la carne. El cerro en ese momento era parte de gran parte de la industria frigorífica. Y hablando de los trabajadores, de luchadores, de los mártires de la industria frigorífica, quiero hacer un recuerdo a un gran compañero del 26 que estuvo en la cárcel, en el exilio, dirigente del frigorífico Anglo, protagonista de varias marchas desde aquel momento, al que falleció ya hace años, ¿verdad? Pero el compañero Oscar Ruiz, que fue de los dirigentes señalados en aquel momento de la lucha de los trabajadores de la carne. Segundo, un saludo a los trabajadores del BPS en su día y fundamentalmente a aquellos trabajadores que han empujado en la defensa de la seguridad social y que están empujando el plebiscito para eliminar la SAFAP, entre otras cosas. No nos queríamos olvidar de ello. Bueno, nos sumamos al saludo a los compañeros de ATCS y a todos los trabajadores del BPS. Y por último, quería en este comienzo quería saludar a los compañeros, ¿no? Porque en el marco de un excelente encuentro, que no voy a hablar mucho de él porque van a hablar otros compañeros, y creo que tú también querías comenzar por ahí. Pero el saludo sobre todo porque dentro de ese marco, de ese encuentro tan bueno, el único casi papelón fue el mío, ¿no? Pero el reconocimiento, porque solamente dentro del marco de las organizaciones de izquierda los compañeros te sacan de esas situaciones, ¿no? Te dan ánimo, te apoyan, te levantan, te tiran un centro y fruto de eso puedes manejar la situación. Entonces, bueno, el agradecimiento, el reconocimiento y sobre todo destacar la enorme fraternidad en el marco del intercambio, de la discusión, pero la enorme fraternidad y el apoyo constante, ¿no? A los compañeros, que a veces pasa por un trago amargo, ¿no? No pasa nada. Del encuentro, que hablaremos después en la segunda media hora también algo, pero destaco la cantidad de compañeros, de nuevos compañeros que encontramos allí en la actividad, junto a veteranos, gente joven, y como decís tú, ¿no? La fraternidad, la atención que hubo, me decía Gonzalo Abella, cuando nos estábamos yendo, marcaba como una característica de ayer el nivel de atención y concentración de todos los compañeros. Yo estaba en la primera fila, no tuve esa percepción, pero después pensé, sí, había un silencio impresionante durante todas las horas que funcionó. Participación, ganas de colocar temas en el debate, o sea que creo que salimos fortalecidos y con una perspectiva muy buena de trabajo y de lucha. Sin duda. No sé si ya querías pasar a algunos temas. Sí, arrancamos ya, que se nos va el tiempo después. En el semanario Búsqueda, si no me equivoco, salió una noticia, Eduardo, de un tema que seguimos mucho, sobre todo en la bancada de la Unidad Popular, que es el tema de la salud. Ajá. Además, salió el diputado por Maldonado, Eduardo Antonini, fustigando también a las autoridades de la salud, con razón, ¿no? Por los recortes presupuestales, por la falta de medicamentos, la falta de inversión en salud pública, y lo que demuestran las cifras que voy a decir a continuación es la decisión de no invertir en la salud pública, me refiero en ACE, y sobre la base del sistema integrado de salud, de la famosa complementariedad, o sea, de la privatización, sobre esa base esa base que dejó el gobierno progresista, ¿verdad? Esa lógica de que la salud pública es como el financiador o el sostén del sistema privado, ¿verdad? Ese sistema que dejó el Frente Amplio es lo que sigue pasando ahora. Hay una cifra alarmante de compra de servicios en el último año de hacia el Círculo Católico. El Círculo Católico es donde trabajaba Cipriani, que es uno de los elementos a tener en cuenta, y por otro lado fue quien compró Casa de Galicia. Sí, se la adjudicaron. Es como, hay una decisión de financiarle la compra al Círculo Católico de Casa de Galicia, aparentemente, para no poner otros elementos que podrían ser de corrupción, ¿verdad? De favorecer donde trabajaba, donde tengo intereses. Pero se le compraron 10 millones de dólares hacia el Círculo Católico de servicios en el último año. Y lo que muestran las cifras también, que ahora noté eran de memoria, pero más allá de la cifra en concreto, porque la segunda después del Círculo Católico creo que no superaba los 500 mil dólares, una cosa de 600 mil dólares en un año, ¿no? Entonces lo que muestra es la enorme distancia que hay entre el favorecimiento al Círculo Católico con la segunda mutualista, pero las cifras de compra de servicios en millones de dólares por año que hace a los privados, o sea, esta forma de sostenimiento y de enriquecimiento del sistema privado a partir del subsidio que hace le hace a los privados es brutal. Y por otro lado, es como explicas tú, bueno, que no se invierta en el acelerador lineal para el Centro Regional Oncológico que se iba a hacer en San Carlos. Nos decían que esa inversión era de 3 millones de dólares para el acelerador lineal, para un centro oncológico para toda la región. Y dicen, sí, que esa plata no está, ¿verdad? Así que no se puede descentralizar la atención oncológica porque no hay 3 millones de dólares y sin embargo hay 10 millones de dólares para contratar al Círculo Católico, que es la forma de financiarle la compra de Casa Galicia, con este dinero lo podría haber hecho sin duda el propio Estado y se lo podría haber quedado ACE, cuando te dicen que para eso no hay plata, ¿verdad? Entonces falta el medicamento, faltan especialistas, 4 meses para que te pase un especialista, y sin embargo la deriva de plata anual, que ya era escandalosa, Eduardo, cuando se hizo la investigación en el Parlamento, parece que también eso se profundizó, pero repito, sobre la base del sistema de complementariedad, que no es más de poner a ASE al servicio de los privados, ¿no? Totalmente, mirá, estaba haciendo memoria, allí en el trabajo que hizo, y participó activamente la compañera Romy, ¿no?, en la parte de la investigadora de ASE, manejando todos los datos. Y lo primero, esto es posible, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud es el camino de la privatización de la salud. O sea, es lo que vos decías, poner al Estado al servicio de los empresarios privados de la salud. Esta cifra que maneja lo que se le compró en servicio al Círculo Católico de 10 millones de dólares en un año es escandaloso, es realmente escandaloso. Ahora, no quiero dar cifras porque no recuerdo ahora de memoria. Cuando la investigadora había compras a privados por año que era también escandaloso. Y ahí se repartían, el Círculo Católico ya estaba incluido con compras, la que era Casa de Galicia, se le alquilaban pisos enteros por año para por si se necesitaba en ASE, en salud pública, ¿viste? Una manera de financiar también, bueno, ni que hablar de lo que eran los contratos de traslado, que fue uno de los temas, uno de los ejes de la investigadora, y los contratos con las camas del CTI. En aquel entonces, una noche en un CTI común andaba en $1,500, los pediátricos eran mucho más, eran como 2,500, y no se desarrollaban justamente las potencialidades de ASE en materia de CTI. Me acuerdo, el CTI de Canelones estaba para inaugurar y lo mandaron cerrar. Pero no me quiero extender en esto, a lo que voy es que ayer hablamos de que en esta etapa en la UP arranca el trabajo de construcción programática. El tema de la salud y el sistema único, público y estatal de salud tiene que seguir siendo la bandera de la izquierda en la defensa de un derecho humano esencial como es el de la salud. Ahora estamos hablando siempre del agua con mucha fuerza por la situación que vivimos. El agua no puede ser una mercadería, una mercancía, y tampoco lo puede ser la salud. Te dejo, Carlos, para que sigas desarrollando. Rondeando este tema, recordarle al diputado Antonini también que él fue parte del cierre del Hospital de San Carlos en el presupuesto del 2015, que les molesta que se diga el cierre, pero si tú le quitas la unidad ejecutora, y si era hospital, le quitas la unidad ejecutora, le sacas el presupuesto propio, los funcionarios propios, está cerrando un hospital y dejando abierto un centro auxiliar, ¿verdad?, del Hospital de Maldonado. Eso también le recortó el presupuesto enormemente. Claro. Y después ibas a la farmacia del Hospital de San Carlos, te decían anda a Maldonado, ibas a un especialista, te decían no, acá no hay más, tienes que ir a Maldonado. Entonces un jubilado, con una jubilación de miseria, que iba a buscar sus medicamentos, le daban la mitad acá y la otra mitad tenía que pagarse el boleto, bajarse, caminar hasta el Hospital de Maldonado, hacer una cola enorme, ver si había stock de esos medicamentos, muchas veces no había, tenía que volver para atrás, volver a tomarse el ómnibus después, más adelante, sin duda, tampoco muchas veces había para el ómnibus, ¿verdad? Entonces, esa unidad ejecutora se recuperó, porque también hay que reconocerlo, se le puso la unidad ejecutora nuevamente al Hospital de San Carlos, se recuperó la categoría que tenía previamente, que era H2, que había sido dada en el 2008, también por María Julia Muñoz, increíblemente. Pero bueno, ahora había recorte presupuestal, la situación se sigue deteriorando. Entonces es muy importante que el Hospital de San Carlos, que es muy sensible para la ciudad, tenga su presupuesto, tenga su categoría, están obligados a darte servicios, pero vía recortes la situación se deteriora con la falta de medicamentos, con las esperas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que decimos esto para afirmar, Eduardo, la propuesta programática de la Unidad Popular, que no hay arreglo en la salud, sino y que sobran los dineros que invierten recursos en la salud en este país, es verdad, para tener un sistema público, único y estatal de salud de lujo para todo el mundo acá en el Uruguay, ¿no? Totalmente cierto. Estábamos hablando del subsidio que le hace a todas las mutualistas, ¿no? Pero bueno, lo decíamos el viernes, lo queremos repetir por la gravedad y por lo que tiene de perspectiva, ¿no? Y profundizando un poco, el Fondo Monetario libera un informe de una misión que hizo en Uruguay en el mes de marzo y pone como eje la relación deuda-producto, que es muy alta y que de aquí al 2033, si no me equivoco, decía el informe, hay que bajarla al 50-55%. ¿Por qué destaco esto? Porque habla al 2033, le está hablando a la última rendición de cuentas de este gobierno y a todo el periodo de gobierno siguiente. Gane quien gane. Ya el Fondo Monetario le instaló el programa de gobierno, el planteo del próximo gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí sí le empiezan a preocupar al fondo algunos subsidios. Por ejemplo, el fondo no quiere que se subsidie la garrafa de supergas a la población. No le importa que hace le dé 10 millones al Círculo Católico, pero sí le importa que las empresas públicas, como dicen ellos, pasen a la lógica del mercado, ¿verdad? Que sean más eficientes y que no financien políticas hacia la población, políticas sociales, por subsidios cruzados. Quiere que las empresas públicas se rijan bajo la lógica del mercado, ¿verdad? Por otro lado, plantean lo que ya conocemos desde Astoria hasta acá, que pide un 2%, 1.200 millones de recorte fiscal, 2 puntos del PBI de recorte fiscal, y pide que eso se haga a través del mantenimiento de esta política que ellos llaman deterioro del empleo público, ¿verdad? El 3-1 famoso. Y bueno, aparte de eso, eso quiere decir la reducción brutal de trabajadores en las empresas públicas, ¿no? Con lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el agua y las faltas de obras en OCE, que se denuncia la falta de personal, ¿verdad? Bueno, lo que plantea el fondo es que se profundice esa situación de quitar y de reducir la plantilla de trabajadores públicos, deteriorando también los servicios públicos, ¿no? Sin duda, y en el marco de la alternancia insiste lo que ya insistió antes de aislar, de desenchufar la política económica, la política monetaria, dándole independencia incluso de las elecciones al Banco Central, ¿no? Una vieja aspiración del Fondo Monetario de que pase lo que pase en el ciclo político, como dicen ellos, la política económica tenga la continuidad que ellos exigen, ¿no? Entonces, plantean esto como el único camino, ¿no? Acá no se plantean que el 10% más rico, que controla, por ejemplo, el 90% del ahorro en los bancos, el 60% de la riqueza, o de la riqueza más, incluso del ingreso que controlan, ¿verdad? No se plantean el aumento de la actividad, y por esta vía que se aumente la recaudación, acá no se plantea el aumento del consumo de los sectores más pobres de la sociedad, ¿verdad? Ni que hablar que no te van a decir desde el fondo que impuestos al gran capital, la eliminación de las zonas francas, ¿verdad? Entonces acá lo que te plantean es la continuidad de este modelo, que se siga deteriorando la inversión en políticas públicas, la inversión social. Entonces, por esta vía, y que nosotros insistimos que esto es un adelanto del programa de gobierno, más allá de lo que escriban, que van a tener las dos coaliciones, ¿verdad? Entonces, con este modelo, lo que nosotros ya le podemos decir a la gente es que no va a haber arreglo con el tema de la vivienda para los sectores de los trabajadores, no va a haber arreglo en el tema del agua, ¿verdad? Porque si hay algún tipo de arreglo, va a ser por la inversión privada, tipo Plan Neptuno, vía privatización y vía aumento de tarifa, porque no es que vayan a hacer esto para que el agua le llegue a todo el mundo después, ¿no? Habrá alguien que la podrá pagar, alguien que no. No va a haber arreglo en la salud pública con el deterioro que tiene el acceso a los medicamentos, etcétera, etcétera. Ni hablar de la pobreza, del hambre, de la gente en la calle, de la violencia social, de la educación pública, ¿no? Porque el programa del FMI para para este gobierno y para el que viene, nos parece muy claro. Y después lo que te meten es, bueno, el posibilismo, ¿no? No se puede hacer otra cosa, ¿a quién le vas a pedir plata? ¿Cómo vas a romper con el fondo? Y creo que todo esto que estamos hablando le da un marco de importancia a lo que fue el encuentro de ayer, al análisis que hace ese documento de la situación política y sobre todo de la perspectiva de lucha y de los objetivos que tenemos de la reconstrucción de la izquierda y el paso imprescindible de lucha que es volver al Parlamento y bueno y apoyar con todo nuestro esfuerzo el plebiscito que empujan los compañeros de ATCS, ¿no? Sin duda. Pues sabes que recordando, ¿no?, que cuando esa delegación del fondo estuvo acá en el país, la que libera este informe ahora, se reunió con todos los precandidatos precandidatos de las dos coaliciones, ¿no? O sea, tuvieron reuniones, conversaron y seguramente todos estos temas ya fueron conversados y seguramente acordados, ¿no? Para el compromiso de seguir adelante con ese camino. Yo no sé si vos escuchaste el discurso del presidente Lacalle Pou ayer en la en el Congreso de la Federación Rural. No, viajando. Pero quería hacer mención a eso en el ratito que nos queda porque realmente este gobierno representa cabalmente y sin fotocopias a una clase social, ¿no? Entre todas las cosas de las que habló el presidente se refirió al conflicto de Conaprole. Y no dijo toda la verdad, ¿no? Porque dice, ustedes saben cuál, a los gritos, ¿no?, cuál es la causa del conflicto, dice, porque que van a cambiar del lugar de trabajo a 10, 12 trabajadores, ¿no? Ahí se comió la segunda parte de la historia, que cambian de lugar de trabajo a 10, 12 trabajadores y de esa manera quedan sin trabajo 10 o 12 trabajadores tercerizados que hoy están trabajando. No es que nadie se quede sin trabajo y que la gente esté en contra del progreso tecnológico. Después, bueno, hizo alarde de Tambero, ¿no? El presidente se enteró de que las vacas se ordeñan de mañana y de tarde y se ordeñan en verano y en invierno. Mirá vos, qué cosa increíble. Prácticamente nadie sabe que las vacas se ordeñan dos veces por día y en todas las estaciones del año. Pero lo que realmente indignó, por lo menos a mí me indignó, que dice, ¿por qué nunca hacen un paro cuando cierra un tambo? Y realmente hay que tener un rostro de piedra para plantear esto quienes están en el gobierno. ¿Cuántos tambos han cerrado en la última década? Yo tampoco me acuerdo de memoria, pero cuando presentamos una propuesta y un proyecto para la protección de la industria láctea, sobre todo el pequeño y mediano productor lechero, las cifras son escandalosas de la desaparición, pero no por el paro de los trabajadores, por las políticas económicas al servicio del gran capital y la concentración de la tierra y de los megatambos, que después, como este megatambo de Bulgaroni, mueren trabajadores por falta de condiciones de seguridad, enterrados en un pozo con bosta de vaca, ¿no? Esa es la verdad. Pero me pareció realmente indignante que reclamara paro cuando cierra algún tambo. Los que cierran son los tambos chicos y cierran por la política económica al servicio del gran capital, de los monopolios transnacionales, de los grandes terratenientes, ¿no? Entonces, son cosas que realmente queda poca gente para decirlo, tenemos que decirlo con mucha fuerza, porque recorrimos en aquel momento y tuvimos reuniones en San José, en Colonia, con pequeños productores lecheros que vivían el drama de la desaparición, porque las condiciones que les imponían, estos que hoy se dicen víctimas, eran salvajes para poder sobrevivir. Pero bueno, quería hacer esa acotación de lo que pasó con el presidente de la República, que ayer, expresando cabalmente su posición de clase, arremetió contra los trabajadores y les echó prácticamente la culpa de que cerraran los tambos chicos. Una cosa que no tiene bollete y que en el programa de la Unidad Popular hay elementos que contemplan justamente esta situación de respaldo y de apoyo al pequeño y mediano productor. Es un tema muy importante, Eduardo, para ir cerrando este espacio. porque se propone el gobierno, y lamentablemente en gran parte lo están logrando, la separación, la división de los trabajadores y de los pequeños productores, ¿no? La división política de esas dos clases y poner a los pequeños productores en contra de los trabajadores, ¿no? Y la verdad es que la contradicción es el gran capital y el imperialismo contra los trabajadores y los pequeños productores, claro, que se ven afectados por el mismo modelo, ¿no? Hay una gran crisis en la pequeña producción rural en este país, fruto, como decías tú, de las políticas económicas. Yo no me acuerdo si era un tambo cada dos días que está cerrando, o dos por día. Estoy casi seguro que uno cada dos días es el promedio de tambos que cierran. Y es fruto justamente de la decisión de empujar el agronegocio. Desde que se instala la siembra directa, como le llamaron, el apoyo al modelo del agronegocio, la soja transgénica, el modelo forestal, la competencia y la acaparación de tierras para esa producción ha hecho que el precio de la tierra se multiplique por 7, por lo menos, en lo que va de estos 20 años, y que se apruebe, ¿verdad?, plantar eucaliptos en la cuenca lechera, con cierre de empresas, ¿verdad?, en algunas cuencas como la del litoral, que fue una catástrofe para la producción, ¿verdad?, y que aquel tambero que tiene que alquilar algún pedazo de tierra le sea imposible. Absolutamente imposible, ¿verdad? Y después que no hay así como se subsidia vía zona franca, vía puertos, vía todo al agronegocio, a la forestación, no hay ningún tipo de política nacional para el sostenimiento de los productores lecheros chicos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que unos pocos grandes productores como Bulgerón y como López Mena van concentrando enormemente la producción y van fundiendo a todos los tamberos chicos. Y para salir de esa situación, lo que se precisa es lo contrario, la unidad de los trabajadores con los pequeños productores en contra de las políticas neoliberales a favor del gran capital. Pero bueno, para avanzar en ese sentido requeriría o requiere un gran esfuerzo de la unidad popular, del avance de la izquierda, ¿verdad?, que deje retroceder y que ponga estas cosas también en los sectores de la pequeña producción rural, que busque esa unidad, que es la unidad que te va a poder permitir avanzar en un proyecto de liberación nacional, de comprensión de estos problemas, ¿verdad?, de desarrollo de la conciencia también en estos sectores y luchar por impedir esto que decía el senador Da Silva, ¿no?, como un patrón prepotente de estancia, de que había que hacerle una cruzada moral, una guerra moral al sindicato y marchar con los pequeños productores en contra de los trabajadores, porque realmente ahí se está sobre la superficie y haciéndole un gran favor a la oligarquía y al imperialismo cuando estos hechos suceden. Entonces es muy importante, me parece, por lo menos destacarlo ahora en las audiciones, pero también con actividad política concreta. Nos despedimos, Eduardo, hasta el próximo domingo. Bueno, gracias, Carlos, hasta el domingo que viene. Y nosotros vamos a una pausa y después ya volvemos con compañeros del interior. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos. Ahí tenemos a don Walter Ceruga, una canción tan linda, y nos señala el compañero Vicente Lima en controles que ya está en contacto el compañero Damián Mozo de allá de San Carlos. Pues, ¿es así, Damián? Buen día, ¿qué tal, querido compañero Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Damián? ¿Cómo llegaron anoche del viaje? Lo más bien llegamos. Me alegro. Los tres compañeros carolinos acá, Carlitos, Pablo Costa y yo, llegamos lo más bien anoche. Sí, estaban copando. Había gente de Piriápolis también, quiero rescatar. Sí, claro. Destacar, pues. Los compañeros Pablo Antoria y Selva. Porque si dejás solo lo de San Carlos, Maldonado en realidad es San Carlos solo, ¿no? Lo demás es geografía. Pero, bueno, Damián, para conversar con vos del plenario de ayer, qué conclusiones sacaron, cómo volvieron, qué perspectivas tienen para trabajar allí en Maldonado. Bueno, nosotros volvimos muy gratificados, muy satisfechos y muy contentos con la actividad de ayer. La verdad que cuando uno constata así de primera mano que hay otra manera de hacer política partidaria y de entender la política partidaria cuando uno ve más de 80 compañeros presentes en el encuentro ayer de militantes de la Unidad Popular. La satisfacción es enorme, ¿no? El regocijo que nos produce el compartir con compañeros de distintas edades, además, con distintas historias. Es verdad. Esta actividad realmente es una caricia en el fondo para uno, porque yo hace poco que me integré al movimiento 26 de marzo y los compañeros de acá de San Carlos y de Maldonado me han recibido muy bien, me han hecho sentir muy bien. Ayer tuvieron la distinción de permitirme pasar al frente y hacer uso de la palabra ahí 5 minutos. Muy buena intervención también. Bueno, muchas gracias. Para mí es realmente una actividad, la de ayer concretamente, y toda la actividad militante que desarrollamos, es realmente muy gratificante para mí en lo personal, y me gusta mucho poder poner un granito de arena para el desarrollo del movimiento y también de la Unidad Popular, porque en lo personal creo que la actividad político-partidaria tiene que servir para la pública felicidad, y de lo contrario no es más que un ejercicio personalista, individualista y de logro de satisfacciones en realidad en la que el individuo parece estar antes que el grupo, y nosotros pensamos al revés, ¿no? Que la actividad político-partidaria tiene que servir para la felicidad colectiva, y bueno, estamos dispuestos a hacer lo que podamos hacer y poner nuestro máximo empeño para desarrollar las tareas que el movimiento nos asigne, y en eso estamos. Así que el resultado de ayer, concretamente, muy satisfactorio. Hacemos una evaluación muy positiva del encuentro. Hubo mucha gente. Todas las intervenciones fueron muy, muy ricas. Y en definitiva también nos quedamos contentos de que el documento que aprobó el Plenario Nacional sirva como insumo y como base para el trabajo que va a venir de acá a la próxima campaña electoral, ¿no? Exactamente. En la intervención tuya como profesor, que bueno, tenés el contacto cotidiano con la realidad de muchos jóvenes, expresabas con mucho sentimiento y claridad cómo los números, las cifras que en el documento se marcan como elementos de la crisis que vive el pueblo trabajador, cómo esos no podían quedarse en números, sino que eran realidades que vivíamos a diario. Me pareció muy muy buena y muy sentida esa exposición que hiciste, ¿no? ¿Cómo se vive a diario en el lugar que vos trabajás, que es en contacto con los gurises del pueblo, las consecuencias de esa crisis, ¿no? La verdad que sí, Eduardo. Es que una vez le queda la sensación de que lamentablemente las cifras como que terminan un poco deshumanizando, ¿no? Y pasa a todo nivel esto de este fárrago constante de números con que se nos bombardea, de números, cifras, cantidades. A veces tenemos como la tendencia a caer en una especie de economicismo, de cuestión cuantitativa que nos termina alienando más de lo que estamos ya, ¿no? Porque vivimos en una sociedad altamente alienada, donde hemos perdido la capacidad de percibir que somos personas y no cifras. Y a veces ese bombardeo de cifras y de números hace que perdamos un poco la perspectiva de las cosas. Y por suerte lo que tiene el trabajo docente, más allá de todas las dificultades que enfrentamos, materiales y no materiales, es el contacto con los chiquilines. Si hay algo bueno que tiene el trabajo docente, es que nos permite estar cada día y cada generación nueva que enfrentamos en las clases, digamos, con las que tenemos contacto, es como un aire fresco que nos llega, ¿no? Todo el tiempo. Uno a veces se desanima también, porque todos somos personas, ¿verdad? Y nos desanimamos a veces porque nos pasan cosas en la clase que un poco nos afectan, y vemos realidades que son muy duras, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la verdad que el trabajo docente, lo bueno que tiene es el contacto con chiquilines todo el tiempo, que tienen otra mirada, otra manera de pensar. Yo ya soy un profesor viejo, pero no dejo de aprender y no dejo de asombrarme con esa constante criticidad de los chiquilines, el abrir nuevos frentes, el abrir nuevas perspectivas y nuevas cabezas. Es cierto, con respecto a la pregunta que tú me haces, que estamos frente a una realidad muy dura, ¿no? Sí. Muy dura. Desde el punto de vista económico, que genera dificultades en otros ámbitos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, dificultades enormes con lo que tiene que ver con la salud mental, sí. Las situaciones de violencia que los chiquitines viven. Oh. Ayer la compañera que ahora se me... Romy Silva, la compañera Romy Silva hizo referencia a esto, ¿no? Ella sí. Me parece una compañera que como docente también enfrenta este tipo de cosas y uno aterriza todos los días en la realidad que es muy dura. No me quiero victimizar ni hacerme lo importante, pero el trabajo docente te permite todos los días tener como ese contacto permanente y constante con una realidad durísima, ¿no? La de la enajenación, la realidad de la marginación, de la pobreza llevada a sus límites más enormes, y las dificultades en salud mental que mucha gente está viviendo, muchos chiquilines están viviendo, la ausencia de una protección por parte del Estado que se hace evidente cada vez más, porque todos sabemos, tú lo sabes mucho mejor que yo, Eduardo, los gobiernos guerreristas son antiestatales, porque para los guerreristas en general, para los blancos en general, el Estado es mala palabra. Entonces esa ausencia de protección social, esa ausencia de una red de contención social para los chiquilines se nota cada vez más. No digo que en gobiernos anteriores esto hubiera estado superado, porque no fue así, pero en este gobierno particularmente se nota esa ausencia, esa falta del Estado como paraguas que protege a los más desvalidos, ¿no? En definitiva, el Estado no tiene sentido si no es para eso, digo, para proteger a los más débiles. Desde nuestro punto de vista, exactamente eso. Pero bueno, una cosa buena que ayer también en el encuentro participaron jóvenes estudiantes, incluso algunos de los estudiantes de secundaria llegaron ya terminando porque estaban en actividades gremiales y colocaron mociones que se incorporaron al documento, y eso también es un aliento para todos nosotros de ver cómo en el marco de esa realidad tan dura, que margina a tanta cantidad de jóvenes, aparecen y existen y se van a desarrollar expresiones de organización de lucha y de lucha en esa juventud, Damián. No tengas duda, Eduardo, no tengas duda de que eso va a ser así, y no tengas dudas de la absoluta e imperiosa necesidad de que también el 26 de marzo incorpore generaciones de militantes nuevos, porque en definitiva el reloj biológico pasa para todo el mundo, es una cuestión inevitable. Y es necesaria siempre una renovación que empieza con estos gurises, ¿no?, que están haciendo así como sus primeras armas en la lucha gremial y que se van a ir incorporando a la estructura del movimiento y a la lucha política, y nos da eso la tranquilidad de que otros vendrán y serán probablemente mejores que nosotros, ¿no? Que así va ojalá a ser, sea así, sin duda. Porque además de eso se trata, de que la humanidad progresa gracias a la incorporación de generaciones nuevas, de gurises, de chiquilines, que van incorporando además nuevas visiones, nuevas perspectivas que se abren a otros mundos, y eso es muy importante. Y el 26 tiene que hacer esa renovación también, la está haciendo, es evidente, porque los gurises de la juventud del 26 de marzo estuvieron allí, estuvieron en el acto por el 52 aniversario también, que lo organizaron prácticamente ellos, ¿no? Exactamente. Y esos aportes para el movimiento, a mi entender, son fundamentales, porque nos deja la tranquilidad, repito, de que otras generaciones vendrán y harán un trabajo seguramente mejor que el que pudimos hacer nosotros. Exactamente, Damián. Pero bueno, te vamos saludando, porque ya viene otro compañero desde allá del litoral oeste, del litoral norte, allá de Paysandú. Así que te mando un abrazo a todos los compañeros y bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo ahí, que sabemos que es muy, muy importante y muy bueno. Gracias a ti por el contacto, gracias a la radio, gracias a todos los compañeros por el espacio que nos brindan. Y arriba los que luchan. Arriba los que luchan, exactamente. Bueno, Damián, un compañero profesor con experiencia militante y que hace relativamente poco tiempo se ha incorporado también a la militancia en nuestra organización, y fue parte de la delegación que participó e intervino en el plenario. Quedan temas, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos contactar al compañero Martín Andrada, allá en Paysandú, que están trabajando arduamente en la concreción del local de la Unidad Popular, lo que es un paso fundamental en el trabajo político allá en el departamento, en el departamento de Paysandú. Tenemos también para comentar queremos comentar, a ver si ya está Martín, lo dejamos para el final. Lo tenemos a Martín ahí, Vicente. Esperamos un poquito. Bueno, entonces vamos a hacer una reflexión acerca de una intervención que vimos, un video que difundió el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Vale la pena mirarlo, porque queda clarísimo en ese mensaje lo que es la falsa oposición. Entonces, el presidente del Frente, Fernando Pereira, hace un desarrollo, critica elementos formales de ese proyecto, la falta de diálogo, que no se toca el tema de financiamiento, bla, bla, bla. Y coloca en las cosas que plantea, porque el Frente hizo cosas muy importantes en seguridad social y enumera, y vuelve a mentir sobre el tema de la caja militar, que es un elemento sobre el que mienten muchos dirigentes del Frente Amplio. Plantea en ese video que quisieron hacer una profunda reforma de la caja militar y que no la pudieron hacer porque les faltó un voto, el voto del diputado Darío Pérez, dice, y no estuvieron ninguno de los 49 votos de los que hoy son gobierno. Entonces, falsea, miente por todos lados Pereira. Primero, la reforma de la caja militar que mandó el presidente, el gobierno del presidente Vázquez, se votó en el Parlamento. Se votó. Y votó el diputado Darío Pérez y votó uno de los 49 de la oposición que no está en este gobierno y que éramos nosotros. O sea, yo no sé si el presidente del Frente Amplio nos coloca hoy en este gobierno, porque la verdad que desde el punto de vista de oponernos a este gobierno hemos tenido una firmeza que ha faltado en otros lados, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué mienten? ¿Saben por qué? Porque la reforma fue tan tibia, que no tocó los privilegios gigantescos que se tienen. Y ya está Martín en línea. Bueno, digo esto. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros propusimos en ese debate parlamentario, que lo planteamos, lo conversamos con algún legislador de Frente, y bueno, y hubo conversaciones, era eliminar las jubilaciones de privilegio y poner el tope jubilatorio para la caja militar en el mismo tope jubilatorio que tiene el BPS. Y no aceptó la bancada oficialista esta propuesta porque el Poder Ejecutivo le dijeron que no iba. Entonces, hay que decir la verdad. Hicieron una reforma de la caja militar muy tibia, prácticamente en el último año de gobierno, después de 15 años de gobierno, llegaron ahí a las cansadas con una propuesta de reforma que mantuvo privilegios que hoy, obviamente, lo denuncian desde su puesto de oposición parlamentaria, pero cuando estuvieron en el gobierno, la verdad, no dieron un paso en serio para terminar con eso. Pero bueno, y después, bueno, plantea, y acá ya enganchamos con Martín, que para el Frente Amplio el camino de resolver el problema de esta reforma de la seguridad social es ganar el gobierno, y cuando estén en el gobierno van a ir dictando leyes, aprobando leyes que mejoren lo que fue esta reforma. Pero, por ejemplo, cuestiona que se sube la edad de jubilación al barrer. Obviamente, no es que estén en contra de que se suba la edad, sino que al barrer. ¿Y a quiénes dejás con 60 y a quiénes los clavás con 65? No habla de las AFAP, ni las menciona. Y obviamente dice que no van a tomar el camino de apoyar un plebiscito para reformar la Constitución, eliminar las AFAP y terminar con los elementos más negativos como la suba de edad de retiro y elevar las jubilaciones mínimas. Pero Martín, me demoré porque me enganché con un video que vi de Fernando Pereira. ¿Cómo andan por ahí? Muy buenos días, compañero. Un abrazo grande. Primero de todo, saludar al encuentro, que no pudimos estar ahí. Pero bueno, la importancia del documento final, que lo hemos estado compartiendo. Y bueno, sin duda que es elemento clave para empezar a a poner arriba de la mesa, como lo venimos haciendo, ¿sí? Nada más que ahora con un documento de la Unidad Popular que se reunió, que acordó, y bueno, ahora a trabajar sobre esas bases, ¿verdad? Exactamente. Se notó la falta de ustedes, pero ayer cuando hablábamos de noche yo sentía ruido de oro, ahí estaban metiendo cuchara, pico, martillo, todo. De todo un poco, la verdad que se viene trabajando ahí. Y bueno, escuchándote la parte final tuya, ¿no? De la seguridad social, hablando de lo de Fernando Pereira, no asusta para nada, ¿verdad? Porque nosotros, como todos los compañeros que estamos trabajando en tema de la seguridad social, hace más de 2 años que venimos hablando de estos temas. Y hablando de estas cosas, de cuando salen los referentes políticos de la mal llamada oposición a tergiversar las cosas de lo que hicieron en el gobierno. Hablamos no solo de Pereira, hablamos de Munro, ¿no? Que fue ministro de Trabajo, ministro de la Seguridad Social. Y todo lo que no pudieron hacer, no quisieron hacer. Entonces, para nosotros creemos que son hasta herramientas estas cosas que dicen, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, ponemos ese pasado que tú hablabas, que se votó sobre el tema de la caja militar, y todo lo que la Unidad Popular puso ahí arriba a la mesa, ¿no? Todo lo que se dijo para que realmente quitarle privilegio. Y no solo cuando la reforma de la caja militar, que ellos dicen que le faltó un voto, sino que un poquito más atrás el tema de los cincuentones. ¿Qué papel jugó la Unidad Popular? Estuvimos acá en Paysandú con vos, recorriendo algunos sindicatos, y fuimos al Cliff, capaz lo podés recordar, y le decíamos a los compañeros ahí que el único camino era eliminar las AFA. Claro. Entonces, claro. No, entonces esto no es de ahora, no es solo dentro de 2 años que venimos hablando de estas cosas, sino que la Unidad Popular y el 26 de marzo tienen respuesta desde hace mucho tiempo sobre estos temas. Sí, Martín. Martín, y con los cincuentones, que estuvimos trabajando con los compañeros desde que arrancó el tema, nosotros proponíamos la desafiliación a la AFAP, pasaje de su dinero al BPS, pero después aparecieron condicionantes por parte del ministro de Economía, Astori, que implicaron el diezmo, que le quitan a los cincuentones para hacerle un mimito a las AFAP, o sea, le siguen pasando plata a las AFAP, y bueno, y la creación de un fideicomiso que administra la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero el planteo nuestro era que tenía que pasar el dinero para el BPS y no cobrarle ese impuesto increíble para contemplar a las AFAP. Le sacan el 10% de su jubilación. Aún así, ganan una jubilación mejor que si se hubieran quedado en la AFAP, ¿no? Pero para decir lo que como Unidad Popular estuvimos haciendo en ese momento, lo que vos decías. Claro, y eso ha estado jugando ahora en estos últimos, eso que vos estás diciendo, ha estado jugando en estos últimos días el tema del tema de la eliminación de las AFAP, porque se creó ese fideicomiso y que se puede ver distorsionado. Lo que nosotros tenemos que ver como trabajadores, ¿por qué se creó eso y por qué no se pasó la plata, el dinero al BPS? Justamente para no crear un antecedente, claro, para eliminar las AFAP. Claro, totalmente. Es así. No hay doble lectura. ¿Por qué se crea eso? Para que no pase, no quede antecedente de que pasara el dinero de la AFAP al BPS. No hay otra. Y eso tenemos que los compañeros lo entiendan, ¿no? Lo tienen que entender. ¿Por qué pasó eso? No es porque crear una figura jurídica. No, la raíz es porque no se quiere eliminar las AFAP, no quieren crear antecedentes. Exactamente. Y no solo eso, hay que decirle a la gente que ese dinero que volvió al BPS, que no se descontó, que esos años no se descontó para las AFAP, no tuvo que el gobierno desembolsar plata para cubrir ese déficit, entre comillas, que dice. Eso es un antecedente también. Exactamente. Muy importante, de peso. Y bueno, Martín, creo que... Sí. ¿Qué me decía? No, que termine nomás, que quería preguntarte después cuál era la perspectiva de inauguración del local. Bueno, dale, ya era eso. Yo creo que esas son herramientas que nosotros tenemos para empezar a desarrollar. Y la seguridad social tiene que ver con todo, ¿no? Con todo. El tema, con todo. Acá no se puede separar la seguridad social con otros temas, ¿no? Que se hablan, se ponen arriba de la mesa, de la situación del país, de pobreza. Bueno, es un factor preponderante para la distribución de la riqueza, tener una seguridad social como propone los compañeros de PSDS en su proyecto alternativo, y que nosotros lo hemos levantado, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, Martín, ¿para cuándo tiene empezar la inauguración del local de la Unidad Popular ahí en Paysandú? Nosotros estamos en los últimos detalles. Nosotros creemos que en las próximas semanas pensamos que estaría pronto como para inaugurarlo. Queríamos también terminar una ronda de compañeros que venimos conversando con algunas particularidades de poder que ellos se integren al trabajo de la Unidad Popular del 26 de marzo. Eso es muy importante antes de llegar a la inauguración del local. Bien. Nosotros queremos decir también que esta inauguración, este local, tiene que ver mucho con la colaboración de la gente. ¿Y cuál es el papel fundamental de esto? De hace mucho tiempo, es la venta del diario, la distribución del diario La Juventud, que no solo sirve para un vínculo, para que los compañeros estén informados, que sepan la línea de trabajo, sino que también reforzar las finanzas que hacen a que hoy tengamos nuestro local. Así que, bueno, eso es un reconocimiento al trabajo de los compañeros que desarrollan el trabajo en el diario, que tienen el compromiso de que todos los viernes de noche se embarque para el interior, y el compromiso de cada uno de nosotros que lleguen a los militantes. Eso hace parte de lo que hoy podemos decir vamos a tener el local de la Unidad Popular en Paysandú. Eso me parecía muy importante. Bien. Y bueno, abierto para que la Unidad Popular pueda desplegar y tenga un centro de trabajo ahí en nuestro local, ¿verdad? Buenísimo, Martín. Y quiero decir que también el trabajo para sacar el diario y el trabajo de vanguardia que hay en Paysandú ahí con la venta del diario, ahora semanario, que siempre han tenido una labor impresionante. Vamos a tener que ir despidiéndonos porque ya están la gente de la Delia Villalba. Un saludo grande a todos los compañeros ahí en Paysandú. Bueno, un saludo también a todos los compañeros que se han comunicado durante la audición. Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 12:15 aquí en la audición del 26 de marzo. Saludos, Martín, saludos a la gente y bueno, saludos para todo el mundo. Un saludo ahí a todos los militantes, a todos los que hacen posible a que esté presente la Unidad Popular el 26 de marzo, y un saludo especial a Delia Villalba, que cumple un rol muy importante en este tema del medio ambiente, ¿verdad? Y que hemos estado en comunicación permanente con ellos. Así que un abrazo, un buen fin de semana. Bueno, hasta mañana.